El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos en esta Santa Misa la fiesta del bautismo de Jesús. Como hemos escuchado al comienzo en la guía, con esta fiesta culmina el tiempo de Navidad, así que el domingo que viene, si Dios quiere, ya no estará el arbolito ni el niño Jesús, los ornamentos cambiarán de color verde. Y la relación entre la Navidad y esta fiesta de hoy es la manifestación de Dios, la manifestación de Jesús. En este contexto del bautismo del Señor, manifestación de la Trinidad, del Padre, que en la voz del Padre, el Espíritu Santo en forma de paloma, como siempre se representa, y el Hijo, así en Jesús que estaba siendo bautizado por Juan Bautista en el Jordán. No como un bautismo como lo conocemos nosotros, sino el bautismo era un signo exterior de penitencia, que por supuesto Jesús no necesitaba, pero quiso humillarse y ponerse así para ser bautizado por San Juan. Lo que queremos remarcar de estos textos, sobre todo tomando la primera lectura de Isaías, y el texto del Evangelio, porque la segunda lectura, la de San Juan, nos habla del tema del amor, que es un capítulo aparte, es que la fiesta del bautismo de Jesús es la presentación pública, oficial, diríamos así, de Jesús. Jesús va a estar hasta los 30 años allí viviendo en Nazaret con una vida oculta, y a los 30 años va a empezar su vida apostólica, sobre todo en el norte, en torno al lago de Galilea, luego se va a ir hacia el sur. Y en el texto que hoy escuchábamos, Dios Padre señala a Jesús y dice: y lo señala para nosotros: este es mi Hijo, ¿no? Este es mi Hijo predilecto, este es mi Hijo. Y tomando el texto de Isaías, podríamos decir también, parafraseando a Isaías: este es mi camino, este es mi plan. Nosotros nos acostumbramos, ¿no es cierto?, como nos acostumbramos al reloj despertador a la mañana, ¿no? Nos acostumbramos a escuchar estas cosas, que Dios hizo hombre, que Dios nació, que murió en la cruz. Pero de vez en cuando es bueno sacudir la cabeza y tomar conciencia de lo que eso significa. Dios ideó un plan de salvación que hubiese podido ser de mil maneras diferentes, sin necesidad de Él tener que achicar tanta distancia y haber asumido, Dios, el Hijo de Dios, tan Dios como el Padre, como el Espíritu Santo, un cuerpo y un alma como lo asumió Jesús. Mucho menos de haber padecido como padeció Jesús. Eso nos muestra el camino, el modo como Dios ha querido salvarnos, que nosotros decimos la encarnación, fecha que celebramos el 25 de marzo. La encarnación, cuando la elige a la Virgen y queda embarazada la Virgen por obra del Espíritu Santo, ahí se concreta ese plan de Dios que le llevó a Dios, como hemos dicho otras veces, 2000 años de preparación, desde Abraham hasta la Virgen. 2000 años de preparación para que naciera el Mesías. Este es mi modo de salvación. Un modo en el cual entra la naturaleza humana en Jesús y en nosotros. Porque lo que se dio en Jesús se da en Cristo, se da en los cristianos. Lo que se dio en el Hijo con mayúscula se da en los hijos con minúscula, que somos nosotros, que somos hijos de Dios. Es el modo de salvación en el cual Dios nos salva, ese plan de Dios nos salva, pero también contando con ese ingrediente tan volátil y tan cambiante que es nuestra libertad, que es la libertad humana. Nos salva de ese modo, teniendo en cuenta nuestra libertad. Cuando uno habla de plan, de camino, uno se imagina que Dios traza un camino que ya está trazado y nosotros los vamos recorriendo. También las imágenes tienen siempre algo de, pero no se pueden tomar las imágenes a veces literal, porque digamos, lo sobrenatural, la sabiduría, los pensamientos de Dios superan la lógica humana. No es exactamente así. Yo, para como romper un poco los esquemas, ¿no? Porque vieron que a veces cuando uno la fe la intelectualiza, la ubica en casillero, así muy seguro, todo muy armadito, eso ya no es la fe. La fe es algo que nos supera siempre, algo que nos asombra, algo que no podemos controlar del todo. Yo pregunto, me pregunto con ustedes, ¿Dios Padre tenía en su plan que Jesús naciera allí en Belén? ¿Tenía en su plan Dios Padre, estaban los planes de Dios, digamos, por supuesto que estaba de modo absoluto, pero quería Él que su Hijo muriera así en la cruz? Si decimos que sí, nos va a costar un poquito salvar ¿cómo es el tema de este Padre tan extraño que destina a Jesús de ese modo? Para que vea uno que no sé hasta qué punto estaban los planes de Dios, por decirlo así. Dios contaba con la libertad humana, por plantearlo de otra manera. ¿Arruinaron los planes de Dios Adán y Eva cuando cometen el pecado original allí en el paraíso? No, Dios tomó otro camino y, como quien de una sinfonía toma una nota desafinada y hace otra sinfonía mejor todavía, se sirve de ese pecado y arma un plan de salvación mayor todavía. El rey David, que lo escuchábamos en la primera lectura, ¿no?, que de su descendencia iban a ser el Mesías. Bueno, el rey David, ¿no es cierto?, comete adulterio y luego, para tapar su adulterio, comete homicidio, el rey David. Y Dios sigue la descendencia de David a partir de la mujer que él tomó, que no era de él, y que mató al esposo, mandó matar al esposo para quedarse con esa mujer. Dios continúa a través de esa mujer la descendencia de David para que llegase a ser el Mesías, el Hijo de David. Y así podemos plantearlo con todo lo demás, con San Pedro, con Judas, con toda la pasión del Señor, que no cambiaron los planes de Dios, o no anularon su plan de salvación, sino que lo hicieron ir de algún modo por otro camino, pero el plan de salvación se cumplió igual. Más hacia nosotros, las persecuciones a la iglesia, las miserias de los miembros de la iglesia, ¿arruinan los planes de Dios? ¿Podemos los hombres arruinar los planes de Dios? No los podemos, no podemos arruinar nosotros, eso sí, Judas arruinó él, Pilato también. Pero el plan de Dios no se puede arruinar, ¿entiendes? Porque el plan de Dios actúa como esa suerte de, ¿vieron con el GPS cuando uno quiere ir a un lugar así y uno se manda por otro lugar y el GPS desde ahí lo redirecciona? Le tiene que dar más rodeo, pero lo redirecciona. Bueno, los planes de Dios siempre llegan a destino, siempre se cumplen, a veces por caminos misteriosos, pero siempre se cumplen los planes de Dios. Por eso las miserias nuestras, la miseria de la iglesia y de los miembros de la iglesia, no pueden arruinar el plan de Dios, el plan de salvación, no pueden arruinar la iglesia, la pueden manchar, pero no la pueden secar, no la pueden secar. Cuando Jesús elige, digamos, a Pedro como el jefe de la iglesia hace la iglesia con ese elemento humano que es el jefe, el representante, el vicario es un humano, y dice tú eres Pedro y sobre este Pedro, o sea sobre ti edificaré la iglesia. No era ingenuo Jesús pensando que todos los papas, todos los obispos, todos los sacerdotes iban a ser santos, como somos algunos por supuesto, ¿no? Pero bueno, todos no pueden ser como uno, ¿qué va a ser? Pero no era ingenuo, sabía que iba a haber papas que eran un desastre, obispo un desastre, sacerdote un desastre, menos, bueno, ya saben, laicos también un desastroso, porque ustedes también son miembros de la iglesia, así que no, vean como dicen a uno, la iglesia tendría que, y vos decís, ¿vos qué sos? Soy católico, bueno, tendríamos que decir, y si no, está en la vereda de frente, ¿qué te importa vos la iglesia? Bueno, ¿usted se cree que Jesús no sabía que iba a pasar todo eso? Y sí, ¿y qué? Entonces se ató y perdió el control y dejó que se desbarranque el tren, se fue para... No, Dios no pierde el control. Eso es lo que quiero decir yo, después de tanto rodeo. Dios no perdió el control del mundo, ni de la iglesia. Él, a través de misteriosos caminos, ¿no es cierto?, lleva a su salvación. Inclusive saca de los males, saca bienes. Esto que les digo no es una deducción abstracta, así filosófica, que uno dice, bueno, Dios, providente, bla, bla. No, no, esto es historia pura. Esto es la historia de toda la Biblia y de toda la historia de la Iglesia. Del comienzo de la Biblia hasta nuestros días, de Abraham, sobre todo el comienzo más de la historia sagrada, tenemos 4.000 años, ¿no? En esos 4.000 años lo que se ha visto es que ha habido miserias de todo tipo en los miembros del pueblo de Israel, en los más eminentes, sumo sacerdote, que es el que lo condena a Jesús, en los apóstoles, Judas, traidor, Pedro, cobarde, bla, bla, bla. En los miembros de la iglesia, ni hablar, en toda la historia. Y sin embargo, aquí estamos vivos. ¿Entiendes? Todavía existe la religión no se mancha, la fe, ¿no es cierto? Tenemos la misma creencia que tenían los apóstoles y demás. Bueno, entonces los planes de Dios siempre se cumplen. Eso es la primera verdad que tenemos que decir. Y la segunda verdad que tenemos que decir también es que, sin embargo, eso no significa que las acciones de las personas sean lo mismo. ¿Entienden? Sino que Dios cuenta con esa libertad humana, y esa libertad humana consiste en que justamente uno puede obrar bien o puede obrar mal. Y eso es lo que se ve a lo largo de la historia. Dios saca bienes de los males, pero eso no significa, Dios sacó de la traición de Judas y de la cobardía de Pilato y de la sensualidad de Herodes y de el orgullo del sumo sacerdote y los fariseos, sacó, y de ese deicidio, de la obra de la injusticia más grande de la historia, sacó nuestra salvación a través de la cruz de Jesús. Pero eso no significa que tengan un premio. Tiene el pecado de Judas gravísimo, el pecado de Pilato es pecado, está mal. Ahí está lo misterioso, los planes de Dios siempre se cumplen, pero Él cuenta con nuestra libertad, y nuestra libertad no siempre cumple lo que Dios quiere, pero Dios se le ingenia para que el plan de Él sí se cumpla. Y ahí entra el otro elemento que es nuestra libertad, la libertad humana, que hace que las acciones que uno realiza sean meritorias o sean culpables. Si no fuésemos libres, entonces no serían meritorias nuestras buenas acciones, porque no nos quedaría otra que ser así, ni serían culpables las malas acciones. Pero que a veces nosotros decimos, qué sé yo, tal persona robó, bueno, porque estaba drogado, decimos, ¿no? Entonces como que no le quedaba otra. Si está drogado, no tiene conciencia de lo que hace. Pero ¿por qué se drogó? En algún nivel de nuestros actos, hay una decisión libre y por tanto responsable y por tanto meritoria o culpable, ¿no? Pasa que nosotros no nos queremos hacer cargo, porque tener libertad es una responsabilidad muy grande, tener libertad, porque uno puede obrar mal, y tiene que hacerse cargo del obrar mal, ¿no? Que uno tiende a echarle siempre la culpa, como decíamos otras veces, a los demás. Pero nosotros somos libres y nuestras acciones tienen esa, digamos, esas consecuencias, a veces malas de nuestras malas acciones y culpables, o sea, culpables de nuestras malas acciones y buenas y meritorias de nuestras buenas acciones. Y sin embargo, Dios se sirve de todo eso para su plan de salvación. Bueno, pidámosle en este día, en la cual yo planteo estas cosas, había otros caminos del sermón tal vez más simples, pero bueno, la idea es complicarle un poco la existencia para justificar el sermón, sino, pero no, la idea es que uno piense un poquito eso, ¿no? Que no tenga miedo, que a Dios no se le ha ido del control del mundo, y que ni de la iglesia tampoco, y que son sus planes misteriosos, porque los caminos de Dios y los pensamientos de Dios superan nuestros caminos y nuestros pensamientos, y que lo que a nosotros nos toca como hijos de Dios es tratar de ser fieles a lo que Dios quiere de nosotros, como lo hizo Jesús, a seguir su plan, a ver qué nos pide Dios a cada uno de nosotros. Y si a veces somos malos hijos, como este hijo pródigo que se alejó del camino, volvamos con humildad al camino que Dios tiene preparado, porque en el fondo Dios nos quiere llevar a la felicidad. Si nosotros nos desviamos, digamos, no le quitamos nada a Dios. No le quitamos a Dios, los infelices somos nosotros. Es como si nosotros nos escondemos bajo un sótano y no disfrutamos del sol, el sol sigue brillando plenamente igual. ¿Entienden? Los pobres infelices es el que se escondió en el sótano. No le quitamos a Dios su brillo, su esplendor, su sabiduría, pero sería una pena que estamos llamados a ser felices y que vayamos por caminos que no nos hacen felices. Bueno, que la Virgen entonces nos conceda esa gracia de la fidelidad al plan de Dios y la humildad y la conversión en el caso de que uno por ahí, por las miserias propias, se pueda desviar. O sea, es decir, hacer un buen uso de eso que tenemos nosotros, ese tesoro que tenemos, que es nuestra libertad, y en la cual tenemos que educarnos y educar a los demás en esa hermosa libertad que tiene el peligro, como decíamos, de que nos desviemos, pero tiene una gran ventaja y hace que lo que hacemos sea meritorio. ¿Entiendes? Sea meritorio. Si ustedes no fueran libres para estar aquí, no, la misa no valdría. En cambio, venir a misa, pueden estar tomando mate o tomando un refresco o en otro lugar, y están aquí, bueno, esa acción es una acción fruto de nuestra libertad y eso vale mucho a los ojos de Dios. Bueno, que la Virgen nos conceda esa gracia.